en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo? ¿Y por qué también es azul el mar? Hay tantas preguntas, tantos mundos por explorar. ¿Qué quisiera ser? Un super buzo para conocer los caballitos de mar. Y quisiera ser un sigue a todos lados, como hacen los flamingos para volar y nadar.